Le sumamos un poco a la semaforeada que ya la veníamos haciendo, la juntada de firmas, y la repercusión estuvo bien, fue buena. La idea es una juntada de firmas amplia, digamos, para que la sociedad un poco se vaya enterando la inexistencia del refugio y la necesidad, digamos, de la implementación del refugio acá en la ciudad. Y te pregunto, juntamos firmas en ese horario, digamos, más los carteles y la difusión. Te pregunto justamente por eso, Erika, el tema del refugio, ¿qué sería? Más o menos son casas, pero para que la gente que está del otro lado se ponga también en contexto, que cómo funcionarían, que cómo están funcionando y cómo deberían funcionar. Claro, mira, nosotras estamos atendiendo lo que es la Dirección de Políticas de Género a mujeres en situación de violencia de género. Esto implica atención con un equipo técnico, que un poco ya lo habíamos comentado esto a partir de la bonificación de la tarea, que es la tarea en sí misma, ¿no? La escucha de estos episodios de violencia en estas mujeres, en sus hijos e hijas, digamos. Lo que nos sucede, digamos, o lo que sucede a nivel de dispositivo de atención, es que no contamos con un refugio, que es una casa que albergue a las mujeres en situación de alto riesgo. Hoy lo que sucede es que una mujer que corre riesgo su vida, digamos, en concreto, no está contando con un lugar, un espacio que la albergue por un tiempo hasta tanto se establezcan las medidas, se aprenda en el caso de acercamiento al agresor, que bueno, que es esto, ¿no? Su pareja, su expareja, la mayoría de los casos. Y entonces este dispositivo del refugio lo que permite es el resguardo físico, fundamentalmente de la mujer, claro, y de sus hijos e hijas. Buen día, ¿no? Erika, una consulta, porque estuvimos leyendo que hacía un año y medio más o menos se había abierto un refugio, pero sí que estaba por lo menos a disposición y se habría cerrado este lugar. ¿Esto es así? Sí, esto es así. Nosotras contamos con un refugio en el año 2013, todo el transcurso 2013, y ese año la directora era Flavia Centurión, quien estuvo acá con la dirección y quien fue, digamos, fue denunciada por violenta ella, digamos, hacia nosotros como trabajadoras y hacia las mujeres que estaban en el refugio. Y en nosotros ese, ahí contábamos con una casa. En ese refugio llegó a funcionar, digamos, ¿qué pasó con las mujeres que estaban ahí cuando el lugar se cierra? Sí, no, en realidad funcionó como dispositivo y estuvo bien, digamos, en la atención. Lo que sí, cuando la directora se va, al ser denunciada, se va y cierra el refugio y lo convierte en una ONG, que hoy está funcionando y que lo que denunciamos también es que el municipio destina plata, insumos, a ese lugar. Y con las mujeres pasó que fueron lamentablemente trasladadas a hogares de tránsito de forma totalmente no objetivable, y las mujeres fue terrible, digamos. Y nosotras, una compañera se bajó el contrato y nos bajaron de categoría, disminuyendo nuestro salario significativamente, digamos, 800 pesos menos de mes a mes. Y claro, Eso se fue dejando toda esa situación, digamos. Erika, y te pregunto como una pregunta un poco más amplia, pero que tiene que ver, pero realmente las municipalidades, digo, los equipos de gobierno, quienes manejan y terminan destinando recursos de la política para políticas públicas, ¿tienen realmente un discurso de género aceitado, un discurso de género interiorizado y una temática por la cual accionar en concreto, o más bien va respondiendo acorde a las demandas que presentan ustedes como trabajadoras, que presentan, bueno, determinadas características de los municipios, como pueden ser las estadísticas de violencia y la necesidad de tener que hacer algo al respecto? ¿Pero hay algo realmente de perspectiva de fondo a largo plazo de tener políticas públicas en la temática de género? Claro, no, lamentablemente no. Al no contar con estas salidas, digamos, ya estamos hablando, ¿no?, de la urgencia. Claro. Si bien es un tema que uno pueda pensar que está más en los medios, o inclusive esto en términos de una campaña, digamos, electoral, que en realidad eso se basa en base a la estadística o a los números que también estos dispositivos de atención, los salitas, tienen contacto con las mujeres y están pasando por esas situaciones, pero quien responde a la mujer, tenés que volver a tu barrio donde está el señor que te agrede y demás, son somos, digamos, los trabajadores o las personas, digamos, en contacto con las mujeres, pero no hay una respuesta de las autoridades, digamos. Claro. No hay de fondo. Y sí hay una declamación, digamos, ¿no? Una cuestión así muy verborrágica, porque es un tema, lamentablemente, que está en auge porque son muy visibles los casos por su violencia, digamos, ¿no? Claro. Pero no, lamentablemente hoy no contamos con una respuesta. De hecho, está la promesa del refugio desde el inicio de este año, y hoy ya aparece esta situación, digamos, en el transcurso las situaciones van en aumento, y por eso también lo reclamo con más énfasis. Erika, vos sabés que hoy cuando estábamos leyendo los títulos hablábamos justamente de esta condena que estaría saliendo para el caso de Fátima Catán, y hablamos también un poco de cómo la justicia empieza a mirar con distintos ojos la causa cuando las mujeres, además de ser mujeres, son de clases bajas, digamos, de pocos recursos económicos. Ustedes dicen que registran más o menos unos acá en la ciudad de La Plata 204 casos de violencia durante el 2014. Quería preguntarte si también tienen discriminado a qué sector social pertenecen las mujeres que asisten. Sí, no te escuché, discúlpame la pregunta. No, te decíamos que en relación a las mujeres que asisten a estas sí, consultas, o que tendrían la posibilidad de estar en ese refugio, que ustedes tienen los números, que son 204 durante el 2014, si tienen también discriminado a qué sector social pertenecen esas mujeres. Ajá, disculpa, ahí te entendí. No, en realidad lo que pasa es que la mayoría de las mujeres viven, o sea, provienen por ahí de sectores, en el sentido de barrios y de sectores más populares, digamos, en donde la atención pública, digamos, se trata de tejer redes a partir de las salitas y los centros de salud. Entonces, vienen las mujeres acá, y la mayoría son mujeres con menos recursos, digamos, o en otra situación social. Pasa que también vienen mujeres, digamos, por ahí de una clase media, podríamos establecer, o profesional. Nos está pasando también que hay muchas denuncias a nivel de un ámbito académico, o violencia laboral también, ¿no? La violencia de género en los espacios de trabajo, y eso por ahí amplía un poco el panorama, digamos, de atención o esta situación de las mujeres, pero la mayoría son mujeres que, de sectores populares, que además lo que aumenta ahí la posibilidad de atención es esto de las redes, ¿no? Del contacto con otras mujeres y el contacto con la referente de una salita, que además trabaja en condiciones súper precarias, pero que a su vez esas redes son las que sostienen, digamos, a esa mujer, inclusive para cuidarse en el barrio. Eso más o menos es la discriminación que tratamos de hacer. Igual lo que hacemos es, en la atención, es como tratar de establecer las redes, las mujeres con mayores recursos cuentan con familia por ahí, con casas, o la posibilidad de que el agresor no esté en el mismo ambiente, cuestiones que así que hacen que el riesgo sea menor a veces, ¿no? Claro. Erika, y por último, como para empezar a darle cierre, ¿pasos a seguir? ¿Tienen algo pensado? ¿Están más o menos todavía viendo cómo sigue? Sí, no, la idea, nosotros tenemos asambleas cada 15 días. En realidad, bueno, estamos acá y nos juntamos en el espacio de trabajo. Mediante la atención sigue estando, digamos, esto de tratar de ver las reuniones con las autoridades. Ahora seguramente tendremos una reunión con la directora, con nuestra directora acá de la dirección. Pero ya quedó planteada en la asamblea cada 15 días estar en 7:50 juntando firmas. Y estaremos ahí a partir de las 12 todos los lunes, digamos, cada 15 días.